Y eso que escuchan de fondo es Avenged Sevenfold y la canción Danger Line. Un saludo a todos mis escuchas. Tenía tiempo que no grababa un podcast. Pensaron que se me había ladillado, que me había olvidado de grabar podcast. Pues no, lo que pasa es que he andado full ocupado con otras cosas. Como han escuchado, si es que han escuchado o han leído, he andado full con las entrevistas capciosas, con trabajos, con clientes, remodelando mi página, haciéndole páginas a otros clientes, en fin. Pero siempre es bueno sentarme a grabar un podcast. Tenía tiempo que no lo hacía. Y bueno, aquí vamos con un tema actual. Esa música que suena de fondo, ustedes saben que no es al azar. Siempre trato de poner un tema musical relacionado con el tema en sí del podcast. Y bueno, hoy quiero hablar un poquito acerca de un tema que ha sonado mucho en las noticias en Venezuela. Y es el tema de los niños asesinos. El reciente caso que hubo de violencia en Sabana Grande con unos chamitos que mataron unos guardias y tal, y todo esto. Se ha armado mucho revuelo en las noticias por el tema, por esta noticia. Yo me pregunto, ¿por qué nos asombramos? ¿Dónde está la novedad con esto? Desde que yo soy un chamito que estaba en el liceo, yo recuerdo que siempre ha habido casos de menores en la calle que atracaban, que robaban e incluso que asesinaban. Lo que sucede es que ahora es más común, pero esto no es nuevo. También lo que sucede es que la gente quiere asombrarse y quizás decir, ay sí, esto es culpa de Chávez, esto es culpa del chavismo. Evidentemente sí, la descomposición social que tiene el país hoy en día es en gran medida la responsabilidad del gobierno. Pero ojo con esto no es un mal nuevo de la sociedad venezolana. Siempre ha habido menores de edad implicados en vainas de drogas, en asesinatos, en sicariato. Esto no es nuevo. Pero algo que sí tiene que llamarnos la atención o a la reflexión de este caso en particular es varias cosas al respecto. Y se los puedo decir yo con base porque trabajo mucho, transito mucho por Sabana Grande, por las estaciones del metro, y probablemente hasta me haya topado con los chamitos que hicieron esto. De hecho, siempre los veo, chamitos pidiendo para comer, pidiendo plata, grupitos de 8 o 10 chamitos, desde 5 o 6 años hasta carajitos de 15 años. De verdad, yo los he visto. Esto no es una mentira y no es nuevo para mí. Pero ahí hay que preguntarse algo. Hay que ir más allá. Y el tema es el siguiente. Sabana Grande, el gobierno, el alcalde y todo esto, fue maquillada. Sabana Grande fue maquillada por PDVSA a la estancia. Fue anunciado con bombos y platillos. Se arregló el bulevar como tal. Se pusieron banquitos, se pusieron estatuas, esculturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ha puesto Wi-Fi, que nunca funciona, por cierto, el Wi-Fi solidario socialista. Pero esto ha sido pura paja. No ha sido más que un pañito de agua caliente. Esto no soluciona el problema en sí, el problema de raíz. Porque aunque pongamos una calle bonita, una acera bonita, sigue habiendo indigentes, sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo basura. La basura no se recoge adecuadamente. Entonces, el problema no es de forma, es un problema de fondo. Y lo podemos palpar cuando vamos caminando por Sabana Grande y vemos que otra vez, aunque hay un gran centro comercial, creo que se llama Manuelita Sainz, una estructura rechísima, grandísima, que fue construida para los... ¿cómo se llama esto? Los buhoneros, chicos. Pero el eufemismo que utiliza el gobierno, los comerciantes informales, y aun cuando hay un gran comercial arrechísimo, seguimos viendo buhoneros en el bulevar de Sabana Grande de punta a punta, desde Plaza Venezuela hasta Chacaito. Y vemos cómo los policías, porque lo he visto, no me lo han contado, vemos cómo los policías matraquean a los buhoneros y se tranzan. Cuando vienen los policías, voltean para otro lado y los buhoneros siguen ahí, o sea, como si nada. O a veces corren, recogen, los policías pasan y a los 2 minutos otra vez vuelven a montar su tarantín. Entonces, nuevamente, el problema de Sabana Grande, o de Venezuela en general, es un problema de fondo, no de forma. O sea, no estamos haciendo nada con lanzar un poco policías para Sabana Grande cuando el problema va más allá. Esa gente que está allí, ¿realmente quiénes son? Los alrededores de Sabana Grande se inundaron con apartamentos de la Gran Misión Vivienda, porque alguien nos dijo que dentro de Caracas cabía otra Caracas. Entonces se pusieron a sembrar Caracas de edificios, de ranchos verticales, y ahora hay un coñazo de gente en Caracas, en todos lados, que son, bajaron los barrios. Entonces, es todo un tema. Entonces, cuando yo leí la noticia de los chamitos en Sabana Grande y de los guardias muertos y tal, me hice varias preguntas. ¿Qué hacían guardias de uniforme, de farra, borrachos, tomando por ahí? En un centro nocturno, en una discoteca, en una tasca, como se llame. ¿Qué hacían unos guardias uniformados? O sea, ¿quién supervisa eso? ¿Dónde está el ministro de la Defensa? ¿Dónde está el general XYZ de la Guardia que maneje esa situación? ¿No será que estos chamitos de la calle que en algún momento nos vendieron o nos dijeron que los iban a eliminar, no será que estos chamitos de la calle son los famosos hijos de Chávez? ¿Se acuerdan de ese show, no? Los hijos de Chávez, los hijos de Chávez, no sé qué más. Entonces, ¿no será que esa es la generación? La nueva generación que nos espera, que le espera a Venezuela, esos malandros asesinos. Porque si un chamito que está en la calle ve, percibe, siente, no sé si sabrán leer, pero en algún momento ven y perciben la violencia, digamos, política, o de los dirigentes, o cómo se maneja, cómo se bate el cobre, hablando coloquialmente, y de que el poder, el liderazgo se impone con violencia. Pues evidentemente que para estos chamitos es mucho más fácil agarrar un chuzo, un puñal, un cuchillo, no sé, incluso una botella, hasta una pistola, e imponerse por la fuerza. Entonces, vuelvo y repito, no se angustien, no se alarmen, no se asombren por esto que pasó en Sabana Grande, porque esto no es nuevo. Esto viene pasando desde hace bastantes años. El tema es que hay muchas cosas más allá implicadas en esto. Y cada vez que estamos en Sabana Grande, nos hacemos todos la vista gorda. Porque si de verdad nos preocupara ver a esos chamitos por ahí pidiendo comida, o esas bandas de carajitos, hiciéramos algo, protestáramos, hiciéramos valer nuestros derechos, entre comillas, de ciudadanos que nos preocupamos por el porvenir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es pura paja, señores. Esto es pura paja. Ni a ti que estás escuchando esto te preocupa, ni a mí. Porque si de verdad me preocupara, y tengo que ser muy sincero conmigo mismo, si de verdad me preocupara, yo me plantara allá en Miraflores, o me plantara en la asamblea, o me plantara en algún ministerio, a tirar piedra y a quemar la vaina y a formar un peo. Pero siempre va a ser más fácil pensar en mi integridad, en la de mi familia, en la de mis hijos, que en la de los demás. Y entonces este egoísmo que estoy diciendo es el que tiene el país vuelto mierda. Entonces dejen el drama, dejen el show, y bueno, nada. Cuando vayan a Sabana Grande tengan mucho cuidado. No se dejen joder por ni por los chamitos, ni por los guardias, ni por la policía. Y bueno, que Dios los agarre confesados. Nos escuchamos en un próximo podcast. Prometo estar más activo, reactivar nuevamente los podcasts, pero bueno, ustedes saben, muchas ocupaciones. Ahora soy un empresario muy ocupado y bueno, eso me mantiene un poquito alejado de grabar y escribir, pero bueno, siempre, siempre, siempre estoy pendiente de dejarles algún tema interesante aquí en mi blog. Los invito a participar en mis cápsulas polémicas los viernes en mi fanpage y bueno, nada, muy pendientes de los anuncios en mis redes sociales. Un saludo a todos, aquí los dejo con esta buena musiquita. Chau.